busy being yours to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. If this feeling flows both ways, we're sort of hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Do I wanna know? Too busy being yours to fall. Sad to see you go. Ever thought of calling down? Do you want me crawling back to you? Nice one. Ah, no. Y estamos de vuelta ahora sí en el programa Guitarra de Palo de la Radio Nueva Victoria, día miércoles 6 para todos los amantes de la música acústica que nos están escuchando. Tenemos hoy día un invitado que es nada más y nada menos que el autor, gestor, creativo, el residente encargado de que todo esto que suceda acá en esta maravillosa cajita musical llamada Radio Nueva Victoria, que siempre da espacio para toda la idea de todos los músicos, y no solamente músicos, sino que también personas que están emergiendo algún negocio, personas que quieren entregar algún mensaje. Este es el lugar para sus ideas. Así que hoy día vamos a tener un espacio de música acústica dirigida por su servidor, Cristian Palacilla. ¿Estás listo, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, saludada, buenas noches, gente. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa, amigo mío. Aquí solo vienen los grandes, así que tú tienes que ya sentirte con... Oye, tienes que sentirte honrado con el... Gracias por la invitación, ¿eh? No, esto no es algo improvisado, yo estaba contemplado para el día de hoy. Se ¿cierto? Nos olvidó avisarte nomás. Claro, pero no importa, son cosas que pasan, sí. Así que ningún problema. Tú estabas listo ya, tú tenés ya siempre un repertorio para... este tipo de contingencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Siempre hay que tener repertorios para este tipo de contingencia. Siempre. Si no, ¿de qué está hecho el músico? ¿Es Cristian un hombre que hace karaoke de sí mismo? ¿Se sabe todas sus letras o necesita...? Me sé todas mis letras. De hecho, hay algunas que hasta se me olvidan, pero me acuerdo. Ya. Aquí yo lo estoy viendo, a la gente que nos está escuchando, no. Solamente vino con su guitarra. No hay ni un atril, no hay ni una hoja, nada. Ni cámaras grabadas, nada. Solamente con la guitarra. Esto es el que escucha, esto va a suceder aquí y ahora. Así que yo creo que podríamos pasar con un tema así como pasó esta noche. Yo te voy a entrevistar así igual que todo. No, pues si no tenéis que hacer ninguna diferencia. Ya, pues dale. Yo me... ¿Queréis que toque algo? Sí, ya. Pues, ¿está listo? Estoy listo. Su tema y le damos. Cuando usted diga. Bueno, esta canción... Voy a hacer un... Espérate un poquito. Voy a hacer una breve introducción. Va a ser una... No me gusta mucho la introducción porque me enredo en la letra después. No sé por qué me pasa esas cosas. Ahí sí que te voy creyendo. Ya. Esta es una canción que le hice a mi abuela el día de su funeral. Vamos. Pónemelo. Se llama Humo Místico. Para todos los que les gusta el humo místico. ¿Trajiste tu humo místico tu hoy día o no? No, hoy día estoy... Oye, que soy fome, nunca traes humo místico. Sí, yo sé. ¿Hasta ahí abstemio? Sí, abstemio. Ya, bueno, sigamos entonces. Esta se llama Humo Místico. 1, 2, 3 y... Buscando, encontrando desde las alturas satelitales sonidos ancestrales del hombre y la amistad. Humo místico de tus labios no se apagará. Tu sabiduría, humo místico de tus labios ya no se apagará. Tu sabiduría. Mm-hmm. extraña libertad, desnudo santoral. Extraña libertad, desnudo santoral. Extraña libertad. Humo místico de tus labios no se apagará. Tu sabiduría, humo místico de tus labios no se apagará. Tu sabiduría, humo místico de tus labios no se apagará. Tu sabiduría, tu sabiduría, tu sabiduría. Bien, ahí tenía el primer tema de Cristian Barasiña. Humo místico. Humo místico. Lo que le hace falta de repente a la gente, humo místico. Oye, humo místico, me dijiste que era para tu abuela. Fue sí, una canción que mi abuelita ya estaba enferma. Ella falleció en junio del 2013 y fue una persona que me inspiró en esto de la música, porque ella descubrió tarde, eso sí, su beta artística, pero la descubrió a los 56 años. Ya. Entonces yo me inspiré de todo ese proceso artístico porque yo viví en Santiago mucho tiempo, de niño hasta los 12 años. Entonces ese proceso de que los actores, entre comillas, famosos fundaran en las poblaciones de esa época, en la época del 88, 87, pequeñas escuelas de teatro para fomentar un poco la conciencia social también, tal vez, de la gente. Entonces, esa época yo me ¿cómo podríamos explicar? Me enaltecí mucho de ese concepto cultural. Entonces, después, cuando ella estaba muy enferma y ya estaba, podríamos decir, no me gusta usar la palabra agonizar, pero es cuando ya está empezando a desaparecer su cuerpo, uh-huh, me nació esa canción cantársela, porque humo místico es lo que sale de su enseñanza, más que nada. Claro. Entonces, se la escribí para ella. Entonces, ella fue como también la responsable en parte de que tú... Sí, es bastante responsable, eso es culpa de ella, todo lo que está pasando aquí. Todo lo que está pasando. Claro, y... ¿Primera guitarra ella te la pasó y todo así como...? No, o sea, mi abuelo me regaló la primera guitarra y mi abuela siempre me incentivaba a tocar música. En mi familia se creen artistas algunos. Yeah. Entonces... Algunos son y algunos se creen. Algunos se creen, algunos son. Pero es bonito eso porque eso uno después se da cuenta, ¿cachai? Cuando uno es chico, uno solamente lo recibe. Claro. Culturalmente. Ella era una muy buena actriz, recitaba poesía, escribía mucha poesía. Entonces me inspiró. Sin querer queriendo, fue mi directa inspiración en el arte, en general. ¿Y ella escuchó esta canción? Podríamos decir que sí. Yo le canté otra canción, pero ella me preguntaba cualquier canción yo le iba a cantar para su funeral. Me la preguntaba. Entonces yo dije, una canción que yo te voy a hacer. Yo no sabía en ese momento cuál, pero ella me preguntaba. De hecho, una vez le di un concierto... En su cama hace unos años atrás, unos 3 años atrás, una cosa así. Ya. En el momento en que... Cuando ya estaba postrada ya. Estaba, es que el como es la naturaleza, pero los abuelitos vuelven a ser bebés. Entonces tienen que usar pañales. Pasan muchas de esas cosas. Como y exacto, es como cíclico. Qué fuerte esa escena como de tú cantándole, sí, dándole como un recital a tu abuela. Bueno, así como, como que mira, imaginé. Me tomé unos par de copetes porque uno le da pena de repente. O sea, la emoción uno no la puede recibir porque una cosa que te sale, te aflora. O sea, yo creo que la despedida de una abuelita, de uno siempre se acuerda. Ya me pasa lo mismo, me acuerdo de cuando me despedí de mi abuela, cuando yo sabía que ya... No le iba a volver. Sí, pues hay varias formas de despedirse, porque una es física y la otra es musical. Entonces yo elegí la forma más musical en este caso, para poder despedirme de ella. Pero no un despedirse, porque las personas están. Claro. La energía está. Yo me acuerdo de ella, de su voz, de sus palabras, de sus retos. Y como que uno lo lleva a cabo nomás, ¿cachai? Bájate del techo. Claro, ponete los pantalones, claro. Amárrate la boleta. ¿Cachai? Esas son esas cosas, pequeñas cosas. Qué bueno. Gran historia. Buena historia. Buena historia. Buena historia. Si quiere podemos seguir cantando. Usted tiene que preguntarme nomás. Yo no soy el director de este programa. No, sí, mira, aquí la gente viene y toca todo lo que quiera, todo el rato. Así que... Oye, en todo caso hay que destacar que este programa ha tenido grandes invitados a lo largo de su historia. Corta historia. Sí, ha tenido buenos invitados. Buenos invitados. ¿Podría ir recordar algunos invitados? Mira, yo me acuerdo cuando empecé... No sabía ni hablar. Claro. No podía enfrentarme al micrófono. Sí, no, te costó. Claro, me costó. Ahora no, soy un Soy un as. Un as, tampoco un as, pero... No, pero has mejorado y eso se agradece porque ya él controla su propio programa, ¿no? Claro. Él invita a sus invitados. La gente, claro, la gente no lo sabe, pero antes, claro, yo no ponía las perillas, ahora yo no, estoy... No, ahora sí, y te costó poco porque no es difícil en realidad, claro. Pero hay que aplicarse bien. No, y a veces es la perilla y grabar y entrevistar. Así que, no, hoy día me di un descanso y vine solo a entrevistarte. Así que... Uno de los invitados, el primer invitado que me acuerdo que estuvo fue el Nacho Vergara. Un amigo mío. ¿Te acordás que? Pero es buen guitarrista él. Sí. Trajo todo su menjunje, enchufó la guitarra con cápsula y todo. Sí, sí. No, él es eximio. Tiene sus propias letras y todo. Y me he dado cuenta que siempre este programa, cada invitado ha sido una grata sorpresa. Como que nadie, yo no puedo decir, nadie vino acá como a figurar y a dar un poco. No, po, o sea. Todos los que vinieron, pa, así como. Una, al hueso. Claro, después vino Mauro. Oh, también Mauro Díaz. Es el Mauro Díaz. De la banda Huevo Negro. Sí, sí, sí, sí. Mauro Díaz vino también y tiró todo su rollo medio como espinetesco. Sí, él es un espinetero. Claro. No, y en foto, hay una foto, no me acuerdo, en Facebook de haber sido donde están los brazos de su abuelo, de su papá. Y sabéis que me voy a creer que se parecía de verdad el viejo. Ya. De verdad, búscalo. Mauro, si nos estás escuchando, por favor, sube esa foto de cuando estás en los brazos de Spinetta. Después vino... Vino. Juan Chamberlain. Oh, también. Miguelito. Miguel hiciste un video. Bien. Sí, pues. Buena. Miguel Ice estuvo acá. También se tiró sus letras de cuando andaba caminando como por Perú. Y ahí sacó hartas letras que vino acá y dejó. Ay, buen registro. Después vino. Y ahí luego Cabure se cortó un dedo, no sé qué le pasó, no vino. Ah, no vino, pero después, Después vino y la rompió. Vino con armónica. Hugo Salopoy. Sí, bien. Ha sido bueno este proceso, este recuento de Guitarra de Palo. Podríamos decir que estamos haciendo un recuento. Sí, estamos haciendo un recuento. Estamos celebrando los 10 días de... No, las 10 semanas, no sé cuánto tiempo. 10 semanas, es de enero. Enero, sí. Febrero, marzo, abril. Cuatro son 10 semanas. 16. No, son 8. 16. Nos faltan para las 20 semanas. Sí. Más adelante vamos a lanzar un DVD. No, ni un problema. DVD de Guitarra de Palo. Claro. Un gran programa de Radio Nueva Victoria. Sí, sí. Me da la impresión de que, mira, yo por lo general hablo el programa y no veo mucho qué pasa al otro lado. Como que. No, que se dé nomás. Claro, como que se dé. No ando revisando. Pero sí sé que hay gente como que le gusta el espacio. Sí, y lo sintoniza a las 20 horas y todo. Sí, no, bien, sí, y la gente. Oye, a la Ale, me va a matar. La Ale igual vino y cantó. Po. Oh, tenés razón. Una de las mujeres que vino a cantar con la trompito. Fue la primera mujer que vino a cantar, la Ale Vargas, y ahora hace poco vino. Trompito. Trompito. Claudia se llama. Sí. Bien, po. La Claudia. Y debería invitar más mujeres a cantar a... Sí. Va a haber que hacer un... A Guitarra de Palo. Un llamado nomás, así como... Mujeres. Que se llene de mujeres el estudio en Guitarra de Palo. Mujeres, sí. Tú las convocas. Sí, yo voy a tomar esa antorcha y voy a llevar las mujeres a la Radio Nueva Victoria. Ya, ¿cómo estamos para otra canción? Démosle. Yo soy materia dispuesta. Vamos con el segundo temita entonces de Cristian Balacinha, Residente. Muévalo. Muévalo y vuelve. Eso, Vamos con un segundo temita de Cristian Balacinha. ¿Composición propia o...? Todas las canciones que va a escuchar usted aquí son composición propia. Hecho en casa, yo no ando imitando a nadie. Bueno, sí, tengo mi influencia, pero no ando imitando a nadie. Igual. Influencia, pero no imitando a nadie, ya. Oye, las canciones, esta que viene ahora, ¿dónde la hiciste? Esta canción la hice en la casa de un amigo. Esta la hice como... ¿Acá en Iquique? Sí. La región. En la época en que fue la segunda revolución pingüina. Ya. La hice con mi compadre Germán Prieto, que es de los entrenamientos, que ya se perdió, ya no es mi amigo, ya, porque él se perdió. Se fue con las mujeres, se perdió con las mujeres. ¿Germán Prieto es Germán Sote? Sí, Germán Sote, él se perdió. Él quería tener un harem lleno de mujeres, pero no sé cómo lo habrá ido con eso, mo. Y ahí lo perdimos para siempre. Yo a veces lo veo cantando con entrenamiento, pero va a eso nomás. Y él es un vicioso de las minas, en realidad. A lo mejor la hizo y está con el arena. No, él es un vicioso de las minas. Entonces, se perdió en ese mundo de vagina y senos. En el limbo. Claro, y se perdió. Entonces, yo no sé qué habrá pasado con Germán. En el limbo vaginal. La cosa es que Germán, le mandamos un saludo a Germán Sote. Y esta canción la grabamos en el 2011 en sus estudios. Allá en calle Bolívar. Allá la hicimos en 2011. Era una época donde yo era más flaco de lo que era ahora. Dice que yo era flaco antes. Claro, tú eras flaco ya. Entonces vamos a escuchar este temita, Cosecha 2011, Cristian Balacinha. Esto se llama Revive la Utopía. Ya, se llama. Vamos. El público presente, si quiere, puede acompañar con las palmas. Y toda la gente que está escuchando Radio Nueva Victoria. Tenemos los mismos derechos. Estudiar es un placer, no un privilegio. Y quienes viven del poder en esta civilización ataron nuestra libertad. De nosotros depende luchar por un futuro más entero. Educación digna y gratuita para el pueblo. En Chile el presidente es un gerente delincuente que lucra con el sacrificio de toda la gente. Somos clientes de la Constitución. Por eso hay que avanzar unido, sin partido, decidido a dar la guerra. Porque nadie tiene derecho a robar lo que nos pertenece de esta tierra. La utopía hoy se aferra. Todos tenemos los mismos derechos. Estudiar es un placer, no un privilegio. Y quienes viven del poder en esta civilización ataron nuestra libertad. De nosotros depende luchar por un futuro más entero. Educación digna y gratuita, educación digna y gratuita, educación digna y gratuita, educación digna y gratuita, educación digna y gratuita, educación digna y gratuita para el pueblo. Porque la educación no es un derecho, es en prioridad. Bueno, sí, es una protesta. ¿Sabéis que esa letra, yo no la, podríamos decir que yo la ordené porque son puras pancartas en las protestas estudiantiles cuando yo salía a sapear en esa época? Ya no a protestar porque ya no era un estudiante. Salía a sapear qué pasaba con los estudiantes iquiqueños y esas eran puras pancartas. O sea, todos tenemos los mismos derechos, ¿no habéis visto? Sí, estudiar sí, sí. Es un placer, no un privilegio. Son puras pancartas de protestas estudiantiles. Ah, ¿tú hiciste el ejercicio de ir a las marchas? A ver, ver, anotar y listo. Ahí está la letra derecha. Y pegar, ya, cortar, pero, pegar. Ya, pero igual hay un mérito ahí. La melodía. La musicalización. Claro, claro, sí. Ponerle ahí el... Le pusimos bueno. Oye, nunca me habían hecho una entrevista en la radio a mí, es primera vez. Igual es raro. Como casa, es raro, casa de Herrero, me siento raro. Raro, claro. Soy raro, ¿no? ¿Cómo fue volver a la marcha después de años de nunca haber ido a la escuela? Me emocioné porque yo cuando era estudiante apoyé en primer día, ya estaba el último año de la universidad y apoyé la Revolución Pingüina porque habían comités de trabajo. Entonces ahí nos metimos en el rollo de trabajar con... Me sorprendieron los estudiantes 2006 y el 2011 volver me llamó la atención hartas cosas. Primero... El enojo de los estudiantes, porque ya están como chatos de que siempre pasaba lo mismo y que la educación, por fin tomaron conciencia de que la educación no es un juego. La educación es algo que es importante para la sociedad y que no debe ser tan elitista como lo es. Por ejemplo, uno tiene que pagar sumas exorbitantes de dinero para poder estudiar a la universidad. Claro. Y eso te da entrada económica, te da estatus social. Y me sentí bien, fíjate, haciendo la canción es como una forma de vomitar ciertas cosas. Uno lo utiliza como herramienta de expresión. La música y la letra y la canción protesta. Ese raqueo, ten, ese es muy de protesta. Sí, ese es muy de guitarra, este es playero de protestas. Sí, fogatero. Ese estuvo intenso, ese último. Sí, pues bueno, así que se lo digo a toda la gente que cree que la educación, yo creo que la educación jamás va a ser gratuita y de privilegio. O sea, de privilegio va a ser. Pero no, creo que gratuita y con equidad para todos. Esa reforma educacional que andan vendiendo algunos por ahí, no creo que sea... No es muy creíble. Yo no le creo mucho. Sí, no, es que se ve que ya del punto que venga así como desde el gobierno y sin consultar como a toda la gente que está como a las bases, siempre sí. Deja ese espacio como lo... ¿Dónde estarán esos pingüinos 2006 ahora? ¿Estarán 2006, estudiando? No, deben estar en la pega. Deben haber, ya claro, entraron igual... Igual así absorbió. Yo creo que el sistema... Es que es difícil que no te absorba el sistema. Cuando ya uno es grande y quiere formar una familia, tenés que... Olvídate de la revolución porque así es la cosa. Ahora, si tú tienes suerte y trabajas con, en conciencia con la música, te puede ir bien. Sí. Pero hay veces que es difícil. Hay que luchar para lograr lo que uno quiere. Yo escuché, no sé quién, no sé dónde, pero hace muy poquito que el tema de la actitud revolucionaria no pasa por una edad, no pasa por un proceso como netamente biológico. Como decía Salvador Allende. Claro. Claro, él decía que ser joven y no ser rebelde era como una contradicción natural. Sí, es que los jóvenes son rebeldes. Sí, pero más adelante él, no me acuerdo quién lo decía, pero que igual uno puede seguir con ese estilo de vida y no porque te pusiste un cuello y una corbata significa que dejaste de lado como tus ideales. Ah, no, porque uno trabaja lo que cree ser un cambio, lo trabaja desde tu oficio. Y ahí cambia, po, de la piedra que tú tiráis a la piedra que voy a tirar en términos simbólicos de lo que puede ser tu trabajo, tu plataforma de desarrollo, que es tu trabajo. Claro. Es la creación de esta radio una... ¿Cómo se puede decir? Como un piedrazo a la institución. Radio Nueva Victoria no es un piedrazo, es un puño. Es un puño, porque un piedrazo es muy punga. Claro. Digamos, es un puño de. Un combo al establishment, podríamos decir. Sí. Pero es un establishment que no es solamente occidental. Intentamos que sea un establishment, un golpe también a Oriente, porque el ser occidental de segunda mano, sin privilegio y sin honor, de Río Grande hacia abajo, tenemos creencias ideológicas que nos hacen diferente a otro hemisferio, por ejemplo. Claro. Y Radio Nueva Victoria intenta romper un poco con los hemisferios, porque como es una radio online, intenta aunar criterios, ideologías, conceptos universales. ¡Ah, parezco un profesor de historia, weón! Bueno. Dogmas universales. Claro. Mira, eso está bueno porque es bueno como de contarlo porque a lo mejor la gente no tiene la oportunidad de saber cuáles, no sé si dogma suena como muy religioso, pero cuáles son los principios, las bases, la misión, la visión, no sé, de la radio, claro, de esta radio. Pues, intenta hacer un escape también a los creadores porque no le dan espacio en otras radios. Yo me canso de decir eso, soy un poco odioso con decirlo, pero es verdad, po. Las radios comerciales no están enfocadas en algo universal, están enfocadas en la contingencia, lo que pasó ayer, que Juanito, lo que le dijo a Pedrito, el de la MUNI que le dijo al gobierno, que el gobierno no sé qué, que los personajes políticos, y así se la llevan, po. No, y tú lo dijiste, una radio comercial, o sea, ellos... O sea, nosotros igual... El espacio entre... Ya ahora vamos a comerciales, ese es el espacio que... O sea, si esta radio se vuelve comercial a través del universal, yo feliz de la vida me dedico 100% a la radio. Sería lo mejor, lo más lindo. Es difícil de repente dejar todo por un sueño, porque los sueños no te dan de comer de repente. Entonces uno tiene que buscar ahí el adecuo. Claro, como el punto... El punto de inflexión. Claro. Eso puede ser un tema para una canción, el punto de inflexión. Sí, pues hagamos una canción. Anótalo así en tu agenda. Así como Hendrix. Oye. Oye. ¿Hay o no hay más temas en ese cofre? Pero si te tengo 45 canciones para cantar. Ya. Hasta las 22 horas. Vamos. ¿Qué viene ahora? Hoy le recordamos a todos los amigos que nos están escuchando en este momento. Estamos oyendo los suaves sonidos de Cristian Balacina, residente de la Radio Nueva Victoria. Y hoy día, invitado especial al programa Guitarra de Palo. Así que si tú nos estás escuchando, que estás ahí y estás mirando tu guitarra, que tienes esa cuerda rota y tienes canciones, arregle esa guitarra, manda a limpiarla y ven a tocar con nosotros. Cualquier día de la semana usted puede acercarse a la radio, preguntar, pida su hora, puede venir a este programa o a otro. Recuerde que sí, este programa, el formato es en guitarra de palo. Así que cualquier tema que usted quiera venir a tocar, sea su composición propia, algún tributo, lo puede venir a hacer acá de 8 a 9 todos los miércoles. Hablando justamente de romper con las cosas cotidianas, esta es una canción que nace en una ciudad que se llama Valparaíso, que es una ciudad que rompe todo lo cotidiano, los cerros, no tiene una orientación occidental normal, y en una gira con una banda que tenía yo que se llama Te lo Rajo. Me suena. ¿Te suena? Que nos fuimos de gira para Valparaíso, tocamos en Casablanca y en el bar, ¿qué bar era? Bueno, un bar de calle de Avenida Camin, subía Camin, nació esta canción. Ya, vamos. Se llama Yelcho, que era el cerro que nos recibió cuando nosotros llegamos. La lógica cambia caminos escondidos que miran estrellas. Nacen de la nada mientras uno canta cesantía que no deja vivir a las familias. Vivir a las familias. Tenemos nuestras manos para seguir labrando y cosechando tu mirada. Pongo poesía de Merced hasta el cielo. Tenemos nuestras manos para seguir labrando y cosechando tu mirada. Pongo poesía de Merced hasta el cielo. Casas sobre casas, segundos pisos, bifurcaciones. Una ciudad en plano conjuga diferencias de colinas libres besándose en noches de luna llena. Tenemos nuestras manos para seguir labrando y cosechando tu mirada. Pongo poesía de Merced hasta el cielo. Tenemos nuestras manos para seguir labrando y cosechando tu mirada. Pongo poesía de Merced hasta el cielo. Pongo poesía de Merced hasta el cielo. De colinas libres besándose en noches de luna llena. Increíble. Buena. fue la que a mí me gusta. Esta. Sí, es que tenía, había como una. Había otra técnica para cantar, como que hacía sí. Varias rápidas, varias. La sentencia salía, pero cuadrada así perfecto. Me gustó eso. La candencia se llama. Candencia. Pero esas canciones salen al principio, pero no son así, po. No, pues. Son cantadas de otra forma. Es cuando uno se hace una autoproducción cuando las tocáis. Y viene alguien y te dice, oye, no, cántala así, así más rápido, más lento. Entonces ahí nace ya la canción hecha, po. De varias. Pasa por varias etapas antes de llegar a la producción final. Al producto. Y esto cuando tú la entras a grabar, después yo creo que si la entró a grabar esta, va a volver a cambiar de nuevo. Así es, po. La así, música. Así pasa, ¿no? La canción no queda. No queda. No, no the song remains the same. ¿Se terminan alguna vez las canciones? Yo creo que no. Siempre se tocan de nuevo y son diferentes, po. Esa es la gracia que tiene. No son iguales. Claro, depende. Y imagina que cuando traes con la banda también era otra. Había más instrumentos. No, pero es que esa canción nació, pero no es de la banda, po. Esa canción nació. Ah, ahí. Sucedió ahí en claro, ese momento. Claro, no es una canción de la. Podríamos tocar una canción de la banda más rato, más adelante. Ah, ya. ¿En este programa o en el que viene? En este programa. En el que viene, no. En el que viene, no. Hay otros invitados. Hay otros invitados. Sí, po. Me gustó. Quiero escuchar más. Me gustó esa frase. ¿Sabéis qué? La letra para mí es súper importante. ¿Para ti qué es más importante? ¿Letra o melodía? Es difícil. Yo creo que la melodía es importante para entregar un mensaje claro. Sí, po. Sin duda la letra es como. Pero la letra igual me imagino que entra más fácil. Sí, pues cuando una melodía. Cuando hay una melodía, claro. Que. O sea, tú intencionas y de repente si quieres hacer una canción de protesta, no sé. No, es que uno no tiene. Como diría Silvio, uno no tiene la intención de hacer una canción de repente. De repente te sale la melodía, está ahí con la melodía y la letra después tú la adaptáis. Yeah. A lo que tú quieres llegar, a lo que quieres construir de repente. Querías hacer una canción y te sale otra. Como diría Silvio, bueno, yo quería hacer esta canción, así, pum. Fue un accidente, un. Claro, y le salió una canción. Él está pensando en una, pero le salió otra. ¿Te pasa a ti? ¿Melodía o letra? ¿Qué va primero? Me ha pasado primero melodía o de repente primero la letra. Tengo la letra y le pongo la melodía. Me ha pasado. ¿Y qué cosas? Nos fuimos a la profunda ya. Sí, ¿qué me cosas ha pasado. Te inspiran la letra? ¿Si pasa algo en la calle? No, por ejemplo, lo político, el amor, la propiedad privada, la familia, los sentimientos de pena también. Generalmente dicen, yo no sé, pero cuando uno está peor, espiritualmente hablando, como que salen mejor tus canciones. Te pones más creativo. Claro. Y cuando sí. ya estás un poco más estabilizado, te salen bien, pero no tan bien. Discutíamos eso la semana pasada. El estado crepuscular es el que te hace sacar como lo más... Puede ser, pero no estoy muy convencido de que sea eso. Pero ya. En los estados de anomia, sobre todo, cuando no hay estabilidad, cuando claro. no hay normas, salen buenas canciones. Pero igual, si uno se concentra en hacer una buena canción, lo puede lograr. Si no, no, una cosa no quita lo otro, pero como que la condición estructural te hace pensar y crear otras cosas. Cuando está ahí para la cagada, en otras palabras. Claro. Y tus canciones, las que... Si digo ya, una canción. ¿Qué se te viene? ¿Una canción más alegre, más arriba? ¿Ahora? ¿O una canción...? Bueno, se viene una canción de lucha, no sé por qué. Un estímulo abierto. Piensa en una canción de lucha. Al tiro. Ya. ¿La va a tocar? Sí. Ya, a ver... Esta es la que tocábamos con Telo Rajo, con los niños. ¿Tributo a Telo Rajo? Pues no. Esto es como una viñeta así dentro del programa. Ah, podría ser. Un mini tributo. Un mini tributo a Telo Rajo. De este tema para los chicos de la banda. Ya, vamos, Cristian. Perdón. Voy a tocarla de otra forma mejor. Ya, dale nomás. Sí. Se juntaron las leyendas de mi generación. Una risa, una tiniebla se escurre, quiebra y destruye con antelación. Y miente la llegada, corta respiración. Asustada, transpirada y desesperación. Que se unan los que hablan, porque vienen los que marchan. Que se bajen las pancartas, ahora vienen los que cantan. Que se unan los que hablan, porque vienen los que marchan. Que se bajen las pancartas, ahora vienen los que cantan. Afloran las propuestas en tiempos de elección. Son todos buenos tipos, educados y finitos, prometiendo un trabajo que jamás se entregarán. Existe aquí un caso de cierto empresario que quiere ser el dueño de todos los monumentos. Existe aquí el caso de cierto empresario que quiere ser el dueño de todos los monumentos. Que se unan los que hablan, porque vienen los que marchan. Que se bajen las pancartas, ahora vienen los que cantan. Que se unan los que hablan, que vienen los que marchan. Que se bajen las pancartas, ahora vienen los que cantan. No queremos un presidente que trate mal a la gente. No queremos un presidente que trate mal a la gente. No queremos una presidente que trate mal a la gente. Que se unan los que hablan, porque vienen los que marchan. Que se bajen las pancartas, ahora vienen los que cantan. Que se unan los que hablan, ¿Por qué vienen los que marchan? Que se bajen las pancartas, ahora vienen los que cantan. Excelente, ahí pasaba Cristian Balacilla con su tema. ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama? Las pancartas. También nació de una protesta. ¿Qué año? 2009. Oye, la hice en Antofagasta. Estamos revisando la cosecha del 2006, sí. 2009, 2011. Viaje a Valparaíso. También de por medio. Oye, ¿quiénes son tus leyendas? Esta canción empezaba con se juntar al... ¿Quiénes sí, son? Mi leyenda. ¿Quiénes son las leyendas de...? Buena, la leyenda de mi generación son mis compañeros de cuarto medio, que ese año recordamos 10 años de que nos habíamos juntado. Te explico que no me acuerdo de nada, pero nos juntamos y la pasamos bien. Pero de todo nivel, ¿ah? Pero espérate. Esas son las leyendas de mi generación. Las leyendas de tu generación son tus copias de cuarto medio. Sí. Y esta canción es de la... Como ustedes cumplieron 10 años desde que salieron... Del colegio, el 2009, cacha. Ah, ya 99, 2009. Sí, y... además que esa época se mezclaba con la política, como eran las elecciones presidenciales también. Claro. No queremos un presidente que trate mal a la gente. Lamentablemente los presidentes sí tratan de repente mal a la gente. Claro. En la mayoría de los casos, lamentablemente. No, y ese año estaba como la posibilidad de que sea un presidente que en años era una bancada que nunca había tenido una posibilidad de vuelta. Que era democráticamente la hablando, claro, la derecha. Después fue el primer presidente en 52 años, cállate. El último había sido, creo que... fue candidato. No sé cuál fue el último presidente de derecha que salió elegido. ¿Carlos Beñal Campo puede ser? No, parece radical. No sé. Pero había pasado un rato. 52 años. No se cuentan los 18 años de mi tío. Claro. Y nos metieron igual. El dedo en la boca. Oye, aprovechamos entonces ahora. Oye, hay reacciones. Ah, sí. Hay reacciones, sí. Le mandamos un saludo a 236, que es Hugo Salomón, que dice: buena, cabro, manda saludo. Hable cerca del micrófono. Cabro, buen programa. Y pone su manito así como de metal. Leo Cabur. Gracias. Leo Cabur, manda saludos. Y Francisco Rivera Cerverino, buena onda. Así que le mandamos saludos. Buena, Leo Cabur, que me debe un ensayo que el domingo nos vamos a juntar, que por si acaso le pasó. Leo Cabur, ponte serio. Queremos que te pongas pantalones largos y haga el ensayo que prometiste que ibas a hacer. No, sí, el domingo nos quedamos de juntar. Ah, ya. ¿Acá o...? Acá en Radio Nueva Victoria.com. Ah, ya. ¿A qué hora tiene que venir? A las 20 horas, está negro, si no viene está negro. 20 horas. Y tiene que venir con regalos, sorpresas, si no, no le abrimos la puerta. Domingo, 20 horas, y que venga con una ofrenda a este templo de la música. Al así, templo, a este UNTAC, claro. 3. Vamos a seguir, tenemos que seguir. Este programa le abre el espacio. ¿Le abre el espacio? Le abre suena el espacio. Como raro, le abre no, el no, espacio. No, si le abre el pero espacio. Pero abre el espacio a todos los músicos. Independiente con guitarra de nylon, claro. Guitarras de nylon. Ahora, si tiene cuerdas de metal y guitarra de palo, igual sirve. Sí, pues. Sí. Todo. No discriminamos las características, claro, de tu cuerda. Pero se agradece que vengan con una así, una bien charqueada, una así que se note que... Está usada. Que, claro, también. Que está usada. Cejilla ocupado hasta el séptimo espacio, por lo menos, todo pelado. Todo pelado como te gusta a ti. Claro. ¿A ti te gusta así? Estamos hablando de la guitarra. He sido conocido por alguna vez haberme gustado la guitarra pelada. ¿Te gusta la guitarra? ¿Y por qué? Porque están gastadas, pues, experiencia, historia. De hecho, a mí en general me gustan las cosas como más usadas, gastadas. De ahí que me viste en el agro. Yo siento que vienen con historia, con sí, uno que otro con bicho. Con memoria, pero, de repente. Claro, con memoria. Así que, Napo, eso. Vamos a seguir cantando, o sea, escuchando. Sigamos, ¿no? Pero ahora voy a abocar lugares de Iquique. Ya, ahora cruzamos desde la zona central hasta... Y aterrizamos en Iquique. Sí, porque un lugar que me marcó mi existencia en este planeta es el barrio histórico llamado El Morro. El Morro. Dios mío. Mordor. Por eso, alguna Mordor. Vez fue conocido como el infame esta Mordor. Esta canción nació en esas épocas de mordorismo. ¿En alguna callecita? ¿En algún...? Sí, en realidad todo el barrio en general es que... Son ricas esas calles. Pero de día, porque de noche son muy diabólicas. Ese es el problema que tiene el Morro. Sí, las casas como que le salen dientes a las puertas y como que... y colmillo y te claro, claro, mal. Pero en general es un lindo barrio. Barrio Puerto de la ciudad de Iquique es barrio El Morro. Y constantemente azotado con incendios, marejá. Pero no le pasa nada al Morro. Incandescente, no se apaga nunca. Una joyita. Ya. Vamos. Lamentos del Morro para todos vosotros en la nueva victoria. Vamos. 1, 2, 3, sí. Sola, una marea loca, luces a la playa, flores a los bajos, ahora un hermano se hace parte del tubo principal. La ola no está sola, una marea loca, luces a la playa, flores a los bajos, ahora un hermano se hace parte del tubo principal. Que se vaya del mundo, que no controla tu alma, que viajen y vuelvan, que regresen a casa, que se vaya del mundo, que no controla tu alma, que viajen y vuelvan, que regresen a casa. Corazón andino, carnaval morrino, yecos nocturnos, ciudadanos del Mordor, se escuchan susurros que hacen agitar vuestras alas. Corazón andino, carnaval morrino, yecos nocturnos, ciudadanos del Mordor, se escuchan susurros que hacen agitar vuestras alas. Que se vaya del mundo, que no controla tu alma, que viajen y vuelvan, que regresen a casa. Que se vaya del mundo, que no controla tu alma, que viajen y vuelvan, que regresen a casa. Que se vaya del mundo, que no controle a tu alma, que viajen y vuelvan, que regresen a casa. Es buena ese. Me gustó ese de los yecos nocturnos. Es que mira, si tú te fijas bien a una hora del Morro, tú vas caminando por el barrio y se escucha. Esos son los patos yecos, pero chancho, se confunden con esas gárgolas que andan ahí. Claro. Yo, o sea, y sirve también para hacerle. Claro, a las gárgolas, pero también yeco nocturno le puedes decir a cualquier. A cualquier yeco nocturno que anda claro, y aparece. ¿Te juntas mucho con yeco nocturnos tú? O ya. Ya, eso fue un pasado ya, pero me ajusté tanto que ya no. Ya. ¿Fuiste alguna vez un yeco, una gárgola, de todo. Sin plumas. De repente, como que me nace. Pero aquí en la radio nomás. Pero claro, desde la seguridad de que. Claro, de tu hogar. Claro. Sí, porque eso era. Tipo, uno tiene que evolucionar también, no desconocer el pasado, pero claro, que te sirva para el presente. Claro, y sale una buena canción de todo eso. Claro, siempre. Algo bueno que haya salido de todo. Algo bueno que haya salido de todo. Algo bueno. Sí, bueno. Se hacían tertulias interminables en esa casa del Morro. Había una casa ahí de un. Me acuerdo un conocido, y no me da nostalgia, me da miedo. No lo volvería a hacer. No. Sí, tertulias interminables, era buena esa casa ahí. Viví con harta gente. Eso era lo malo, yo creo. Mucha gente. Mucha influencia, sí. Claro. Tráfico de influencia. Tráfico de muchas cosas. Y de influencia también. Sí, además. ¿A dónde nos va a llevar ahora? Bueno, hemos pasado por. Hemos estado revisando. ¿Podemos decir que hemos estado revisando la discografía de es Cristian Palacios? Es que hay algunas canciones que no están grabadas. ¿El cancionero de. Eso sí. ¿Este es el cancionero el de Fogata o de. No, este o el de Salón? Cancionero de Salón, Fogata y Escenario. Ah, ya. Este va. Es para todo público. O sea, para todo escenario. Para todo escenario. ¿A dónde nos va a llevar ahora? Al Morro nos vamos a quedar. Ah, qué buena idea. Pues esta es nueva, pero no sé si me va a salir. Así que como diría Kurt, Si me sale mal, tendrán que esperar. Van a tener que ser pacientes. Oye, Leo Cabur, te cuento que respondió. Y dice, oye, si estamos listos para el ensayo, sí. Con Z. Oye, si estamos listos para el ensayo, sí. Has, has, has. Estamos claros, Cristina. Cristian. Te puso Cristina y papá puso Cristian. Bueno, un error lo comenté cualquiera. Le mandamos un saludo a nuestro querido Leo Cabur, que nos está escuchando seguramente en este momento desde su cubículo en la cárcel de Alto Hospicio. ¿En la cárcel? No, mentira. Oye, para toda la gente que está privada de libertad, también hay que decir que esta radio también es para ellos. Hay que llevar la radio. La libertad hay que llevarla de aquí, sacarla de aquí. Sí, hay que desencerrarla de estas cuatro paredes y llevarla a todo el ciberespacio. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? Sí, yo o no sea, me acuerdo. No sé si estás preparado, pero está a lo que salga. ¿Está final? Está final. Ya. Presente su tema o no lo presente, no sé qué va a ser. No, es que esta es una canción en el del barrio del Morro para un ícono del Morro, que es el señor Freddy Taberna, que fue detenido y desaparecido de 1973, donde está la efigie en Unión Morro, no sé si tú la has visto a la vuelta. ¿Dónde está el mural de él? Está su rostro. Exacto. Él se entregó, ¿sabes tú? No tiene idea. Él se entregó voluntariamente porque él era una cosa así como ahora el Mideplan. Bueno, ya no se llama Mideplan. ¿Cómo se llama? Serplac. ¿Cómo se llama el de planificación? Ese mismo, ya. ¿Mideplan? Claro, pero él era como una cosa así, de ahí del gobierno, de Allende. Entonces él... Dideco. Pongámosle Dideco de la época. Y él se entregó y nunca más apareció. Y esta canción la creé el 2013 en el barrio Nueva Victoria para postular a un concurso en esa época que hablaba sobre el, había que hacerle un tributo porque se cumplían 40 años del golpe, entonces había que hacerle un tributo a los derechos humanos y hice este tema que nunca presenté porque sonaba como el forro, pero lo arreglé y ahí quedó en, así quedó ahí en el tintero. De hecho, creo que nunca lo he tocado en vivo, va a ser la primera vez. Ah, nunca lo has presentado. No, este es ineditivo. Ah, pero muy bien. Entonces tenemos el privilegio de escuchar el tema tributo a Freddy Taberna. Sí, es medio triste la canción, así que prepárenla los pañuelos. Y la letra se me olvida, así que voy a inventar ya, en esta noche. Como tiene que ser, sí. Cuando uno está inspirado. Se llama A Freddy. Justicia es la memoria quien fabrica el perdón. Entregó su alma, pero nunca se la devolvieron. El barrio al sacrificio obtuvo recompensa. Obtuvo recompensa. Ahora todos los morrinos. Ahora todos los morrinos transitan por su propia alameda. Ahora todos los morrinos transitan por su propia alameda. Por su propia alameda. El último campo que pudiste ver estaba lleno de flores secas, pero que nunca, jamás se han olvidado. La historia de Taberna fue luchar por el derecho a expresar. Entregó su alma, pero nunca se la devolvieron. Ahora todos los morrinos. Ahora todos los morrinos transitan por su propia alameda. Ahora todos los morrinos, oh, oh, Ahora todos los morrinos, ahora todos los morrinos transitan por su propia Alameda, por su propia Alameda, por su propia Alameda. El ángel de la muerte huele a pólvora mal ocupada contra los amigos del carnaval del último febrero. El ángel de la muerte huele a pólvora mal ocupada contra los amigos del carnaval del último febrero, del carnaval del último febrero. Salió un poco rápida así. Ah, estuvo bien. ¿Cuál era la conexión? Es que del con el barrio, o es que da que él es del barrio, ahí, porque además que vivió ahí, su familia todavía vivió ahí, y el profesor, el tío de él me hizo clase en el colegio, además. Y la calle, la Alameda donde transitan los morrinos, se llama Freddy Taberna. Claro. Esa es la conexión con el barrio del morro. Yo vivía a la vuelta. Entonces, de ahí, de los departamentos, nos pasamos por Freddy Taberna al morro para arriba. Por Seger para arriba. Ese mural, bueno, ya hace harto año, como que fue actualizado. Sí, pues repintado. Lo repintaron y le hicieron así como el, como un pelito como... Ah, como Che Guevara. ¿O no? Sí. Porque antes, el Che Guevara. Es como que él tenía, era como muy, el pelo así como muy... Demasiado aplastado para el lado. Veina, claro. Se tiró un balacín y estaba así como... Sí, yo sé. Pero después, bueno, igual ya pasó harto año desde que lo remocieron, pero claro, le tiraron ahí su flequito ahí para hacerlo más 2.0. Claro. Sí. Y ese mural nadie lo toca. Ahí es como que... Es que él es respetado. Es la figura política revolucionaria de Quique, es Freddy Taberna. Claro. La política revolucionaria de Quique es Freddy Taberna. Claro, es como porque desapareció más... y de verdad nunca lo encontraron. Entregó su alma y no era. Lo hicieron desaparecer y nunca lo han podido encontrar. Qué terrible historia en esta ciudad. Esas son las historias feas que se cuentan a través de la música. Claro, otra, una de las historias que está ahí incrustada en el barrio. Te tengo que contar. ¿Qué? Que estamos llegando al fin de... Oh. ¿Te diste cuenta que pasó súper rápido? Sí, yo creo que tocaba como un tema nomás. Se pasó rápido, pero no quiero todavía que te... No guardes, no te subas los pantalones todavía, ni guardes la guitarra. Vamos a tocar un tema más. Un tema más, ¿cierto? Sí, que puede ser 20 más. Vamos a despedir a Cristian como se corresponde, con un tema que lo va a llevar directamente a los anales de la Radio Nueva Victoria. Como primera vez se hace justicia, el creador, uno de los creadores, co-creadores, co-fundadores, el segundo fundador, que tiene que tocar, porque no había tocado en este programa, así que hoy día pagamos la deuda histórica de que él tocara acá en este programa. Así que, ¿te sentiste bien? ¿No te sentiste incómodo? La verdad que me pasó volando literalmente, mentalmente la hora. Sí. Y se pasó rápido, fíjate. Sí, eso sí, es bueno. Se pasó rápido. ¿Tú siento que tuvimos buena conversación? Sí, estuvo buena, interesante. Nunca me habían entrevistado en la radio, ¿no te digo? Sí, no sé. Jamás. Sí, nadie me ha invitado, pero no importa. Yo invito a todos, no importa. Claro. ¿Estás listo? ¿Te vas a despedir ahora o te vas a despedir después de la canción? Ahora. Ya, vamos. Esta canción, pero tenés que amplificarme la guitarra, pues, hijo. A ver. ¿Te vas a despedir ahora o después de la canción? ¿Cuál es la guitarra? No, pues estamos bien, pues. Ah, te tengo que amplificar. Sí, ya. Vamos cerrando entonces este maravilloso programa de día miércoles, como todos los miércoles. A menos que suceda un apocalipsis zombie, un rapto o una marejada que llegue hasta acá arriba. El programa va siempre todos los miércoles de 20 a 21 horas. Así que si tienes tu guitarra por ahí, quítale el polvo, lávate la cara y te vienes directamente a la Radio Nueva Victoria aquí en Bulnes. Al llegar a Arturo Pérez Canto hay una casita ahí, verde, donde sucede toda la magia musical. ¿No es así? Una casita chiquitita, sí. Verde. Verde. Con el verde esperanza. No podía ser más. No, no tenía ser que menos. Ser verde. Porque el verde es el color esperanza. Es el color esperanza. El color rojo con amarillo es el color de la nueva victoria. Y es San el, Lorenzo. Es el color esperanza y es el color de Diego Torres y de Alberto Plaza. Así que con esa nota musical, con esa referencia musical, le damos el pase a Cristian Balacín. Déjame. No le damos el pase todavía a Cristian Palacina y le contamos a todo el mundo. Vamos a leer algunas reacciones que tenemos en Facebook. No te olvides que tienes el ensayo que te dijo Leo Cabur. Leo Cabur tiene que venir, si no, lo eliminamos de Facebook. Sin admisión. No, si él dijo que. Dijo ya. Que viene, ¿sí o no? Sí, domingo, a las 20 horas. Y que traiga un queque. Un queque, si no, no entra. Por lo bajo. Vamos. ¿Estás listo? Ya. Ahora es el momento. ¿Ahora es cuándo? Bueno, esta canción va dedicada a mi hija, pequeña hija de 2 meses y 10 días, que lleva el nombre de esta radio, y es la canción de la radio también, desde ahora. Se llama A Victoria, ¿no? Se llama Con el puño de la victoria, así que todo haciendo así, por favor. Canta la vida, victoria, canta la vida. Momento, que me equivoqué, perdón. Suele pasar. Son cosas que pueden pasar, sí. Este es un programa en vivo. No hay ningún problema. ¿Necesitas algo? ¿Agua? Te echamos. No, ahora sí. Levanta los brazos. Canta la vida, victoria. Canta la vida. Que la primera tonada es tu llanto. Que va creciendo, cantando y sembrando. El nacimiento de mi alma. Canta la vida, victoria, canta la vida, que la primera tonada es tu llanto, que va creciendo, cantando y sembrando el nacimiento de mi alma. Porque voy a cosechar tu mirada, porque voy a cosechar tu mirada, porque voy a cosechar tu mirada, porque voy a cosechar tu mirada, a cosechar tu mirada. Hay que aprender de la fábula. Canta la vida, victoria, canta la vida. Que la primera tonada es tu llanto. Que va creciendo, cantando y sembrando el nacimiento de mi alma. Porque voy a cosechar tu mirada, porque voy a cosechar tu mirada, porque voy a cosechar tu mirada, porque voy a cosechar tu mirada, a cosechar tu mirada. Hay que aprender de la fábula. Zapateado. De mejillones, coque cura y tal. Carnaval morrino viniste a encontrar. Nuestro puño vivirá por siempre del nacimiento de mi alma. Porque voy a cosechar tu mirada. Porque voy a cosechar tu mirada. Porque voy a cosechar tu mirada. Porque voy a cosechar tu mirada. A cosechar tu mirada. Hay que aprender de la fábula. Oye, se me falta el puro videoclip nomás. Así como todos los músicos de aquí que tomamos de la mano. Sí, vos. Puede ser un We Are The World made in Iquique. Sí. Podría ser, ¿ah? Sí, ¿por qué no? Bien. Vamos a escuchar las últimas palabras de Cristian, arroje ahora su mensaje. ¿Cuál es su rollo? ¿Qué va a decir? Yo voy a contar un mensaje, pero tiene que amplificarme. Ya, a ver. Todos cantaban, caían, brillaban. Es esta tierra mostrando su gracia. Suben el ritmo, bajen la guardia, porque ahora la música y radionuevavictoria.com. Ya está en tu alma. Oh, oh, oh. Ya está en tu alma. Oh, oh, oh. Ya lo saben, amigos, Radio Nueva Victoria abre el espacio musical para todo el mundo, todos los músicos, todo el perraje, podemos decir perraje, no es, sí, no, no es un perro con aje. Claro, es todo, toda la gente musical que nos está escuchando, recuerden que están cordialmente invitados a este espacio, y no solamente los músicos, sino que hay lugar aquí para todas sus ideas independientes. Oye, gracias por invitarme, ¿eh? Cuando quiera, esta es su casa. En ¿sí? todo el sentido, en todo el sentido de la palabra. Este es su micrófono, este es su radio. Así que le damos gracias a la fotógrafa que estuvo aquí grabando todo. Yo por mi parte, nos vamos a despedir. Son las 21:08. Miércoles 6 de mayo. Los vamos a dejar con el segundo tema del programa. Recuerden que la música envasada siempre la dejamos para el segundo plano, porque es siempre importante escuchar lo que los artistas aquí quieren hacer. Así que yo, mi parte, me despido, los dejo con este último tema. Nos vemos el otro miércoles. Escriban en el Facebook, manden sus saludos, los vamos a leer. Si alguien quiere venir a tocar, acérquese a la radio, agréguenos a Facebook, póngase ahí, muéstrese. Así que nos vemos con los piojos. Esto es Civilización y nos vemos la próxima semana. Chao. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Oh, cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Que todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mismo lado, nena, que vos. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mismo lado, nena, que vos. La civilización. Oh, oh, oh, oh, oh. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo. ¿Saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá. No te olvides del mamú, que no terminó el vermú. No te olvides del mamú, que no terminó el vermú. Por allá. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mismo lado. De la civilización. fuerzas de la civilización. Gracias.